¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corran! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Bienvenidos al podcast número 9 de Comicase, la revista especializada en historietas, la única de su tipo al momento en todo México. Mi nombre es Jorge Tobalín. A lo largo de los siguientes minutos van a estar con nosotros varios miembros del equipo Comicase, algunos que se van a estrenar próximamente también, como el señor Lioco, que ya aparentemente va a presentar su primer texto para la revista. Y aquí vamos a estar con el señor Ernesto Mata en la operación y en la edición del programa. ¿Quiénes vamos a estar? Alberto Calvo. Eduardo Ferrer, el siempre puntual Pepper, Lioco del blog La Covacha, nuevamente de invitado y quizás próximo comicasero. Y más al ratito vamos a tener un enlace telefónico con Daniel López Piñero, que es el editor de Bruguera Comic Books, le pusieron, es el nombre que va a tener este sello de historietas de Bruguera, va a estar platicando con nosotros. En un rato más también va a estar por aquí Elías Ortiz, el coordinador de contenidos e invitados de La Mole, ahora en su versión La Mole Comic Con Internacional, como ahora se está rebautizando con la visita pues ya cada vez más frecuente de artistas internacionales. Empezando con las noticias, pues la noticia sin duda de la semana pasada, de hace pocos días, por el lado del cómic americano, fue la despedida de Karen Berger de Vértigo, ¿no? Sí, sin duda fue la más comentada. Hay cosas también interesantes que pasaron en estos días, pero fue la que más sonó. A mí me tocó leer muchos comentarios muy agradables y con mucho agradecimiento de distintos creadores de cómics, de autores, escritores, hacia Karen Berger en redes sociales, en el Twitter. Yo creo que se lo inundaron de felicitaciones o de agradecimientos, porque mucha gente le debe su carrera, ¿no? A Karen Berger, quien fuera editora de Vértigo. ¿Por cuántos años estás hablando? Pues el sello Vértigo cumple 20 años en este 2013 y ella empezó a editar los títulos de esta línea antes de que se convirtiera en el sello Vértigo, así que tiene unos 21 o 22 años, pero entre otras cosas ella es responsable de haber lanzado series como The Sandman, como Preacher, y de haberle dado relevancia a series que ya existían como Hellblazer y Swamp Thing, ¿no? Que son la base de lo que fue el sello de Vértigo. Para mucha gente, incluso hablar de Karen Berger es hablar de Vértigo, es sinónimo, es uno con lo otro. Entonces, yo creo que esto es algo que hemos comentado en emisiones pasadas. Yo creo que este es una seña más de que el sello Vértigo está a punto de ver su fin tal como lo conocemos. Como bien decía Beto, Karen Berger cuando inició lo que se le podría llamar, o le llaman de hecho, la génesis de Vértigo, fue cuando, como ayudante de Len Wein en títulos como Swamp Thing, ella de hecho se embaraza, regresa a la editorial después de algunos meses, y es donde le plantean que hasta este hecho una labor muy buena y que la quieren promover, y ella ya venía trabajando con varios títulos como Animal Man, etcétera, que no eran tal cual, aunque eran cómics del universo DC, ya tocaban otras líneas diferentes, y es donde le plantean que por qué no se anima a crear algo nuevo, quizás un sello. Y fue donde ya nace directamente Vértigo. Y como dice Beto, ella es la responsable prácticamente de lo que hoy conocemos como un Why the Last Man, Transmetropolitan, Fables. O sea, al inicio cuando Vértigo arrancó, eran historias más como de horror, dark, historias oscuras. Llega Preacher y Preacher rompe totalmente lo que se venía haciendo, ya te da como un western, otro tipo de historias fantásticas. Llega Transmetropolitan, que de hecho venía de otro sello que venía tronando, y trae la ciencia ficción. Luego llega las fábulas, llegan las historias de guerra, y poco a poco llegan Northlanders, que es como tener Conan el Bárbaro de alguna manera, y Vértigo se convierte en lo que hoy, por ejemplo, si volteamos a ver Image ahorita es como lo que fue Vértigo en algún momento. Tenemos todo ese tipo de series que como que no tienen que ver en otro lado y son más enfocados a un criterio más maduro. Y todo esto fue que Karen tuvo esa visión. Aquí hay un dato muy interesante que creo que ni siquiera está en Wikipedia. Cuando se está formando Vértigo, no recuerdo el nombre de la persona que se le acerca a Karen, que se convierte en editor también en el sello. Disney quería crear un sello de Touchstone. Ellos tenían a Touchstone Pictures, querían crear un sello de cómics de Touchstone Comics para poder como probar en cómic algunas cosas y quizás sacar películas. Pero ya tenían todo arreglado, hasta anunciantes, y el sello no nace. El que era el editor de este sello de cómics que nunca existió, conoce a Karen y va y le ofrece: tengo a todos estos autores ya firmados con historias propias, hay cabida aquí. Y ella dice: me va llegando en el momento perfecto, porque yo ya tengo otros títulos que voy a relanzar, ¿no? Y pues ahora sí que, como dicen, pues Karen es sinónimo totalmente de lo que es Vértigo. Ahora sí que la industria va a ser otra a partir de su salida, que como se especula, quizás Vértigo desaparezca, ¿no? Cuando salió la noticia, no sé si todavía no estaba completa la información, pero yo me quedé con la duda de si ella renuncias o la renunciaron, la despidieron o qué es lo que sucedió. No supe más. El primer día que se dio la noticia, cuando lo leí, ya después no le seguí a la misma. No ha habido una confirmación oficial de qué pasó, pero por comentarios que dejan entrever los columnistas más viejos dedicados al medio, como puede ser Rich Johnston o Heidi McDonald, dan a entender que ella renunció. Entonces esto nos hace pensar que seguramente se tomaron por ahí algunas otras decisiones sobre para dónde iba el sello, y ella decidió deslindarse por completo antes de que terminaran de desmantelarlo, ¿no? Y otra cosa que queda pendiente: había un par de proyectos que ya tenía armados para publicación el próximo año, que uno es la nueva historia de The Sandman que anunció Neil Gaiman en verano pasado, y la otra son los especiales para la celebración del 20 aniversario del sello. Entonces habrá que ver qué pasa con estos especiales, porque yo imagino que ya hay contratos firmados y no van a ser cancelados, pero después de esto yo veo difícil que muchos de los creativos más viejos que trabajaron con ella vayan a seguir trabajando con DC en alguna forma. Algo que también se comentaba es que desde el año pasado, ella originalmente le reportaba directamente al publisher de DC. Desde el año pasado, desde los New 52, ya le reporta a Didio. O sea, hubo un cambio de estructura que quizás a ella puede no haberle parecido. Y de hace un par de años o tres años para la fecha, hubieron cambios en el tipo de contratos a los autores. Por eso esa como desbandada que empezó a haber de muchos autores a llevarse su trabajo a otros lugares. Quizás todo tiene que ver, ¿no? Pues así más o menos ha estado la cuestión de Karen Berger, que también será interesante ver pues en qué la vamos a estar viendo a futuro, ¿no? ¿Qué proyectos y con quiénes? ¿Quiénes se van a ir atrás de ella? ¿No? A lo mejor una cuestión similar a lo que pasó con Image en los 90, ¿sabes qué? Pues yo me voy, pero me llevo a mis cuates, ¿no? O a ver quién es, como decía Beto hace unos segundos, a ver si quiénes se va a notar, quiénes son sus incondicionales y quiénes en verdad le estarán agradecidos, incluso tal vez. Y eso es algo que ha pasado antes. El ejemplo más claro que me viene a la mente fue cuando desapareció Cómico. Hay que recordar que la editora en jefe de Cómico era Diana Schutz y el director de marketing era Bob Schreck. Ellos dos, después de que desaparece el sello de cómic como tal, la editorial completa, ellos se van a trabajar a Dark Horse y traen con ellos una cantidad de autores impresionante que eventualmente fue lo que formaron el sello Legend, que fue una de las piedras que permitió que Dark Horse se convirtiera en editorial grande, después de que empezó como un sello completamente independiente con un par de licencias. Entonces será interesante ver a dónde se va ella y a quién se lleva. Hay que recordar que ella tiene relaciones con editores que actualmente trabajan en sellos como Boom, como IDW e incluso con Marvel, que Excel Alonso trabajó también en algunos títulos de lo que alguna vez fue Helix y cosas que eventualmente pasaban por Vértigo. Entonces, los contactos están las editoriales están, habrá que ver qué pasa con el cómic de autor y series maduras después de este movimiento. Por otro lado, completamente distinto, ya se dieron a conocer algunos de los títulos pues más importantes, los ¿cómo les llaman? Golds, de los cómics que se van a repartir de forma gratuita en el Free Comic Book Day. Ya empezó a saberse qué editorial, qué títulos van a sacar las principales editoriales que están metidas en esta dinámica. Hay tres títulos, por decir así, en especial muy atractivos. Dos, como decían ustedes fuera del aire, que se dio el no anuncio de lo que van a publicar, de lo que van a estar obsequiando Marvel y DC, porque lo mantuvieron en el secreto. Y por el otro lado está lo de Walking Dead. A ver, platícanos. La década pasada, cuando nace esta iniciativa del Día del Cómic Gratuito, originalmente las editoriales lo que daban como cómic gratis eran ya reimpresiones de material previamente pues publicado. Ahora sí que no les costaba prácticamente las que regalar la impresión, porque el trabajo ya estaba pagado, ¿no? Si no me equivoco, fue Marvel hace unos 2 o 3 años con un cómic que se convirtió, del Hombre Araña, que se convirtió como que en la lanzadera para el Brand New Day, cuando publica una historia completamente nueva, que uno no sabía que era una historia que ya estaba en un status quo diferente del Hombre Araña. A partir de ese momento, las demás editoriales como que se ponen las pilas de que quizás esto puedan utilizar como el pivote para lanzar sus eventos de verano. Ya después, al poco tiempo, vimos en Black Knight que el número 0 se lanzó en Free Comic Book Day, y así es como estuvo ocurriendo los últimos años, ¿no? Bueno, pues como mencionábamos ahorita, el día de ayer se acaban de anunciar los Comics Gold que se van a regalar este 2013, donde dentro de esta lista hay tres cómics muy atractivos, dos que no conocemos, porque tanto Marvel como DC simplemente no dieron ninguna información. Bueno, Marvel de plano no dio ninguna información, y DC lo único que dijo es que el cómic iba a ser un especial de Superman. Tendrá que ver quizás con la película, pero más allá de ello no conocemos ni portadas ni nada. Y el otro que está muy interesante es el de Walking Dead. No sé si quiera Beto hablarnos de él. Bueno, de Walking Dead se convirtió en un fenómeno de ventas después de su adaptación a televisión, y esto se vio reflejado en maniobras comerciales que han hecho con el cómic. Tenemos la gran cantidad de portadas variantes que aparecieron del número 100, que se convirtieron en material para coleccionistas y de especulación rápida en todos los sitios de subastas en internet. Y aparentemente esto les ha funcionado, porque piensan hacer lo mismo. Se anunció que el cómic que van a regalar en IDW en este día del cómic gratuito va a ser un especial de The Walking Dead, que van a imprimir algunas historias previamente publicadas con momentos de algunos de los personajes de la serie, y que va a incluir una historia nueva escrita por Robert Kirkman e ilustrada por Charlie Adlard. Así es de que seguramente va a atraer a muchos de los fans de la serie de los primeros años. Y lo otro importante es que esta historia nueva no será reimpresa en ninguna parte, entonces seguramente esto hará que este cómic sea uno de los más buscados en mayo próximo. Y como también platicábamos antes de empezar a grabar el podcast, que también será seguramente de los más posteados, subidos a eBay, a Mercado Libre, en cualquier lugar seguramente va a estar muy cotizado y perseguido ese cómic en especial, ¿no? Así que ya saben, llegando directamente por el The Walking Dead, y ya luego el que quieran, pero ese es el que va a sonar a centavos cuando lo agarren, lo van a agitar ustedes y va a sonar a morralla. Y ahora vamos a hacer una breve pausa en el flujo informativo, porque vamos a hacer un enlace telefónico con Daniel López Piñero, editor de Bruguera Comic Books, porque pues ya para cuando ustedes estén escuchando este podcast, estará llegando el número 1 de Irredeemable a tiendas de tanto del interior de la República, tiendas de cómics que hayan solicitado la historieta, y también en el DF. Esto está interesante, que llegue antes que a Voceadores. Esto está padre, en cierto modo, para los que ya somos como clientes de esos establecimientos, que no te tengas que esperar, sino que tengas la ventaja de poderlo conseguir 2, 3, 4 días antes que el resto del público. Ya también en el DF, entre este jueves y viernes, que nos están escuchando ustedes ya hoy, se estará moviendo ya en tiendas de historietas del DF. Y el lunes 17, si no me equivoco, ya llega a Voceadores. Entonces nos vamos a conectar aquí con el señor Daniel para ver qué nos comenta acerca de, pues ya, la salida del primer cómic ya en forma publicado de Bruguera. Ya tenemos aquí en la línea telefónica a Daniel López Piñero, pues editor de Bruguera Comic Books. Hoy, para cuando estén escuchando el podcast, como ya les habíamos comentado hace unos segundos, pues ya estará llegando a tiendas especializadas del interior y del DF el primer número de Irredeemable, y la próxima semana ya comenzará también a llegar a boceadores. Pues en primera instancia, Daniel, pues muchas felicidades por ya la salida real, ya física, del primer número de Irredeemable. Obviamente mucha gente va a querer conseguirlo. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo se va a ser el movimiento de este primer número? ¿Cómo va a ser el movimiento de este primer número? Muy bien, Jorge, mil gracias por el espacio. Saludos a toda la banda comiquera que nos escucha, desde luego, y a todos nuestros queridos periodistas dedicados a cómics que están con Jorge. A partir del lunes 10 de diciembre, vamos a hacer un primer envío a tiendas especializadas de comic books de format al interior de la República, tanto al interior de la República como al área metropolitana, de forma tal que tengamos un margen de tiempo suficiente para salir de manera simultánea con el resto de los canales, por decirlo, tradicionales. El lanzamiento oficial es esta misma semana del 10 de diciembre, y bueno, pues la verdad ha sido un proceso creativo y de desarrollo editorial maravilloso que hemos podido inaugurar. El producto la verdad es que ha salido en muy buenas condiciones, y bueno, tal como anunciamos en el perfil de Facebook, nos estamos tomando el tiempo suficiente para revisar número por número, de forma tal que blindemos el producto de posibles errores. No queremos salir con la absoluta calidad al mercado. Y también ya a boceadores estarás distribuyendo a partir del lunes 17, si no me equivoco, ¿verdad? A partir del lunes 17, en efecto, a partir del lunes 10 hacemos el despliegue a tiendas, y el viernes 14 de diciembre, bueno, pues estaremos ya entregando a los distribuidores de los canales, por así decirlo, tradicionales, que son boceadores a nivel metropolitano y a nivel nacional, así como pues a tiendas especializadas y locales cerrados a nivel metropolitano y nacional. Aquí Beto Calvo, que está con nosotros, te quiere hacer una pregunta. Adelante, ¿qué tal? ¿Qué tal, Daniel? Una de las preocupaciones principales de los fans en tiempos recientes son las traducciones. ¿Qué nos puede decir acerca del cuidado que están poniendo usted con esto en cuanto a la calidad de la traducción y sobre todo la adaptación de la misma para mantenerla dentro del contexto de la historia? Muy bien, uno de los primeros principios que estamos evitando en términos de desarrollo de contenido y de adaptación es evitar la literalidad, ¿no?, en las traducciones, que muchas veces pueden desconcertar a los lectores, ¿no? Estamos tratando de hacer una traducción apegada lo más posible a un vocabulario cotidiano de la vida real, y bueno, desde luego cuidando los aspectos ortográficos, sintácticos y de redacción en general. Estamos procurando un buen cuidado idiomático del producto, de forma tal que los lectores, uno, lean un contenido debidamente desarrollado, y dos, un contenido debidamente contextualizado. Perfecto. También te quiere comentar algo aquí, Pepper. Te lo vamos a pasar. Muchísimas gracias. Adelante. Daniel, mi pregunta es la siguiente. A últimas fechas, los cómics de licencia en México se han visto inundados por la especulación. ¿Ustedes de alguna manera van a hacer algo para intentar blindarse de esto? O sea, para evitar que el número uno de Irredeemable en una semana cueste 500 pesos, por ejemplo. Mira, nosotros podemos establecer precios de mercado y además difundir lo que debe de costar el cómic, el precio de venta al público real. Pero acuérdate que siempre hay coleccionistas que se hacen de varias copias, y bueno, conforme pasan los meses, van de manera privada incrementando los precios. el incremento privado de precios no lo podemos controlar como editorial ni como distribuidores. Lo que sí podemos hacer es difundir continuamente lo que cuesta y lo que debe de costar en términos de precio de venta al público, ¿de acuerdo? Por otro lado, y esos no son para venderse, por ejemplo, si sacamos copias firmadas por algún autor, son para los coleccionistas y son para conservarse, para preservarse, no son para venderse oficialmente. Oficialmente no son para venderse en precios estratosféricos. Nuestro producto cuesta 30 pesos en moneda nacional. Ese es el precio de venta al público, ¿de acuerdo? Pero siempre hay un margen de negociaciones entre coleccionistas a nivel privado que desde luego escapa al control de la editorial, ¿no? Ahora, la especulación en los precios del comic book, yo recomiendo que realmente se venda entre privados conforme a lo que cuesta, porque la especulación a la larga lo que puede hacer es lo que estuvo cerca de causar la quiebra de Marvel Comics a finales de los 90, un mercado especulativo sobre precios ridículamente estratosféricos. Recordemos que Marvel casi quiebra por el fenómeno especulatorio de precios en el mercado. No, por favor, nuestros cómics tienen un precio de venta al público, muévanlo así. No, ahora, entre privados, desde luego, no lo podemos controlar. Por otro lado, ¿con cuántas copias está saliendo de Irredeemable número 1? Sabemos que el segundo título que saldrá sería el de The Traveler, también de Mark Waid con Stan Lee. ¿Y para cuándo estaremos esperando el segundo número de Irredeemable? Vámonos por partes. Primera pregunta, estamos imprimiendo un promedio de 8,000 copias de cada título, aproximadamente. Eso en una primera entrega, y lo aclaro, contra ventas, pues se hacen ajustes al alza o a la baja en tirajes. Sí, pero nos parece que un tiraje promedio de 8,000, 10,000 comic books es un buen tiraje por título. El número 1 de The Traveler se lanza a finales de diciembre, y el número 2 de Irredeemable se lanza en la primera quincena de enero. Y ahorita vamos a pasar a Lioko, que también te quiere preguntar otra cosa. Hola, ¿qué tal, Daniel? Una pregunta. Hola, Lioko, gusto saludarte. ¿Habrá manera que ya nos pudieras mencionar exactamente los nombres de los locales cerrados donde la gente puede encontrar este cómic en las siguientes semanas? Desde luego, locales cerrados Sanborns y Comercial Mexicana a nivel nacional. Nos gustaría llegar a más, pero estamos haciendo el ajuste de dotaciones para satisfacer, pues, para satisfacer las dotaciones esperadas por cada tipo de canal. Pero de entrada en Sanborns y en Comercial Mexicana a nivel nacional. Y también para ir cerrando, para dejarte ya descansar, mencionar, para cuando estén escuchando este podcast será jueves viernes de estamos hablando de 13-14 de diciembre. Este fin de semana, para cuando nos estén escuchando, estarás participando tú en La Mole. En la charla que va a dar Larry Hama, ¿estamos bien en eso? Así es, esta participación, esta compañía que voy a hacer con Larry Hama es para el acto de cierre del domingo. Entonces, y para el domingo, bueno, pues el domingo, una vez que concluya Larry Hama su parte, pues nos tocará compartir una charla sobre el concepto de negocio editorial de comic book de licencia de Bruguera Comic Books. Entonces, para que no se la pierdan, el domingo, ya casi al cierre de La Mole, estamos hablando 5 de la tarde, 6 de la tarde, vas a estar ahí en La Mole para que pasen también a conocerte, incluso a saludarte los lectores, ¿no? Claro que sí, y los lectores que estén interesados en disparar preguntas abiertas, pues si la dinámica de moderación de La Mole me lo permite, me encantará atender las preguntas y las inquietudes que surjan de viva voz de los lectores. Perfecto, Daniel. Oye, pues muchas gracias por tomarnos la llamada. Estaremos obviamente en contacto contigo para posteriores noticias o anuncios que quieras compartir con nosotros. Tienes por ahí cosas nuevas que están acabando de amarrarse, muy interesantes que nos gustaría que posteriormente platiques con nosotros, y pues es cosa de seguir en contacto. Por supuesto que sí. Jorge, mil gracias por el apoyo de difusión. mil gracias por el trabajo periodístico que Comicasi ha hecho de cobertura para Bruguera Comic Books, y desde luego, y antes que nada, muchísimas gracias a la cantidad de lectores, fans que están esperando con ansiedad y con buena fe los productos que igualmente de buena fe Bruguera pone en el mercado a partir de diciembre. Ah, y sabes qué, déjame, te presumo, vamos a estar haciendo una promoción, más al ratito la vamos a detallar aquí en el podcast, a las personas que se suscriban a Comicase, a la revista Comicase, a lo largo de este mes de diciembre, les vamos a estar mandando con el primer número de su suscripción, el primer número de Irredeemable como regalo, pues a ver qué tal pega, yo supongo que llamará la atención. Maravilloso. Maravilloso, Jorge, me parece una muy buena dinámica, y más adelante podemos ir ejecutando otro tipo de dinámicas de manera compartida. Déjame hacer mi último anuncio comercial. El perfil de Facebook de Bruguera Comic Books está creciendo y queremos que crezca más. Los fans y los lectores que todavía no estén dados de alta con su like y con comentarios, los invitamos a mantenerse informados, ¿no? Y agregados en este perfil, y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a todos. Perfecto, pues muchas gracias, Daniel, estamos en contacto, suerte. Estamos en contacto, abrazo a Comicasi, chao. Y pues así estuvieron las cosas en esta entrevista con Daniel. Hay cosas interesantes, muy interesantes, que va a traer la editorial próximamente. En estos días se están acabando de firmar ahí papeles, cuestiones de presupuesto, pero vienen dos títulos muy chonchos y muy padres, para que va a tener también Bruguera. Queremos nombres, sí, pero todavía no se puede. Todavía no se puede. Salió, en cuanto a títulos también poderosos en la industria del cómic, pues salió ya el 699 de Amazing Spider-Man. Señor Lyoko. Bueno, sé que no podemos spoilear porque mucha gente no la ha leído ni en inglés, y en español lo tendrán que leer. ¿Como Gaider? Como Gaider, que se está esperando. No importa, tampoco vino Rodro. Y en español quizás lo estarán leyendo en unos 3 meses aproximadamente. Pero bueno, ya lo leímos. Está muy padre. Si lo pueden leer, consíganlo. Si quieren seguir la saga de una vez, es un perfecto momento. Es como le dicen los gringos, un jump point para engancharse en la historia. Y pues está muy bien pensado. Está muy bien pensado. Me gustó mucho. Sí, en el podcast anterior comentábamos acerca de lo bien escrito que estaba el número 698, y es una tendencia que se mantiene aquí, ¿no? La estructura narrativa que está usando Dan Slott para contar esta historia es muy, muy atractiva, y no podemos revelar lo que pasó en el número anterior, pero no, nos dejaba una gran duda que es resuelta en este número. Y no hace más que dejarnos con el apetito abierto para lo que será el Amazing 700. Y ahí creo que habrá un 699.1, además de Spider-Man 15.1, que son dos historias que aparecían previas al número 700 y que aparentemente irán ligadas. Entonces, si son fans de Spider-Man y no lo han leído en mucho tiempo, este es un buen momento para regresar a la saga, porque lo que está haciendo Dan Slott con su equipo artístico, que incluye, por supuesto, Humberto Ramos, es algo de lo más interesante, y esto es un cómic sumamente recomendable. Pues ya lo dijiste bien, Beto, en este momento Slott está logrando enganchar a los lectores y a los no lectores, en este grupo me incluyo, después de escuchar la vez pasada los comentarios sobre el 698, me dediqué a encontrarlo y puedo decir que cómo me dejó enganchado, y lo está haciendo a la perfección. Me encantó en este número un panel en particular acerca de la historia que han tenido Octavius y Parker juntos, que tienen que leerlo, está escrito excelsamente. Sí, yo creo que ese es uno de los grandes méritos de Slott, ¿no? Está haciendo una historia que es accesible para cualquier aficionado nuevo o que no esté familiarizado con la historia de Spider-Man, pero hay que recordar que Otto Octavius es uno de sus villanos más viejos. Si no marco, aparece en el número 4 de Amazing Spider-Man, así es de que estamos hablando que es un personaje que también tiene 50 años, y la relación entre él y Peter Parker siempre ha sido compleja, y es algo que está explorando de una manera muy sutil. Si conocen al personaje, esto la enriquece; si no lo conocen, no hay problema, porque sigue siendo una historia increíblemente disfrutable. Por otro lado, también en cuestiones relacionadas con historietas de superhéroes, hubo cambios recientes en los precios de los cómics de Televisa, una adecuación. No sé si tenga que ver con fines de año o habrá habido algún aumento en el costo del papel. ¿A qué se debería este aumento, este ajuste de precios? Bien, ya lo estuvimos aclarando a mucha gente vía la covacha. ¿Era ya algo necesario? Tenía ya casi 4 años la editorial sin aumentar los precios, entonces es algo lógico si todo está subiendo. En 4 años realmente aguantaron la subida. De hecho, Valentín, uno de los compañeros del blog, bromeaba de que si estuviera hoy en día publicando todavía estos mismos cómics, ya estaríamos pagando el cómic individual fácilmente en 50 pesos. Y bueno, los precios, el cambio que tuvieron fue muy, muy leve realmente. Fue todo lo que costaba 21 pesos, está costando ahora 23. O sea, fueron 2 pesos de diferencia. Todo lo que costaba 29, ahora cuesta 32. Fueron 3 pesos de diferencia, que es como 1 peso 50 por historia, si lo queremos ver de esa manera. Es un 10%, exacto. Este tomo de Biblioteca Marvel, que como tiene poco de haber salido, me imagino que ya habían contemplado que iba a haber un aumento próximamente. Al menos el número 5 que salió esta semana, donde recopilan historias clásicas como el número 15 de Amazing Fantasy, la primera aparición de Iron Man, etcétera. Ese tomo cuesta los mismos 69 pesos que venía costando Biblioteca Marvel. El ómnibus de números perdidos de Avengers vs X-Men, que realmente lo que colecciona son todos los tie-ins de New Avengers, Secret Avengers y Wolverine and the X-Men, pasó este ómnibus de tener un costo de 229 a 239, subió 10 pesos, pero la calidad en todos los sentidos se sigue manteniendo. Y ahora sí que ya tocaba, y bueno, lo bueno es que no fue tan fuerte el golpe y no nos podemos quejar. Fueron 4 años y si lo comparamos con otros cómics, pues ahora sí que sigue siendo más baratos que cualquier otro cómic en el mercado. Por otro lado, también ya salieron las cifras de venta de noviembre de cómics en Estados Unidos, y bien interesante esta ocasión porque le dio la vuelta después de muchos meses Marvel a DC en cómics, en ventas, porque por gran parte del año DC estuvo pues dominando, acaparando los primeros lugares de ventas. Y en esta ocasión, me decía Beto, son 8 o 7. 7 lugares de los 10 títulos más vendidos son de Marvel. Todos son los números 1 de esta etapa de Marvel Now. Primer lugar está All New X-Men, obviamente el 1. Segundo lugar, Batman 14. Tercer lugar, Capitán América, Deadpool, Indestructible Hulk, Iron Man, Fantastic Four, Uncanny Avengers, Justice League en el 14, número 14 es el noveno título más vendido. Y la lista cierra con Thor God of Thunder, número 1. O sea, ¿a qué se podría deber? Obviamente, tiene lógica esto, son puros números 1, pero ¿qué explicación le dan a esta vuelta de ventas? Pues mayormente es eso, ¿no? Sabemos que siempre el número 1 en una revista provoca un incremento en las ventas. Es algo que en DC lo entendieron, y esa fue la razón por la que decidieron relanzar su línea completa hace poco más de un año. Marvel lo ha hecho de manera gradual con sus famosos Point One, los cómics Punto 1, que se supone presentan un punto de entrada fácil para lectores. Y esta iniciativa de Marvel Now lo que tiene, aparte de ser nuevos números 1 de muchas series y en algunos casos mantener la vieja numeración pero con cambios de equipos creativos, que implica una nueva dirección para estos títulos, habría que señalar que a nivel editorial es un lanzamiento mejor planeado que el que hizo DC, y el resultado se está viendo en las historias, ¿no? No solo son números 1 que están lanzando nuevas nuevos equipos creativos, nuevas direcciones, sino que se ve que un cierto nivel de planeación que augura que muchas de estas series, estos lectores que atraen con este número 1, podrán conservar un buen porcentaje de los mismos. Entonces creo que los próximos meses van a ser bastante interesantes en términos de ver cómo se mantienen estas ventas. Lo sorprendente, puesto a contraparte de DC, es que estos número 1 están increíblemente bien escritos, bien estructurados. Yo, sin ser alguna especie de psíquico o algo, preveo una crisis multiversal pronto en DC para intentar retomar mercado, pero Marvel está demostrando que puede ser dueña del mercado de los cómics de superhéroes, y la manera correcta de hacerlo. Quiero hacer un pequeño comentario respecto al punto anterior que se me pasó de mencionarlo. Algo que se me hizo muy divertido fue que esta semana Scott Snyder, de Batman, en Twitter felicitó a Dan Slott, del Hombre Araña, porque le encantó lo que está haciendo en Spider-Man. Y Slott le regresa un muchas gracias, hermano, tú también lo que estás haciendo es fantástico. Es algo muy divertido y muy geek. O sea, respecto a las ventas, pues de alguna manera lo estamos esperando. Quizás no por los volúmenes altos. O sea, estamos esperando que sí, de alguna manera, Marvel ya colocara más números dentro de las primeras posiciones de ventas de cada mes. Pero este mes, aparte, lo que es muy fuerte es que no solamente tiene más números, sino como hace rato entre nosotros comentábamos, el volumen de ventas de estos números unos de alguna u otra manera está compensando todos esos bajones que tuvo durante todo el año Marvel. Entonces, ahora sí que DC se tiene que poner pues las pilas en no sé de qué manera, porque cada vez veo más gente que está abandonando títulos. Y Marvel parece que está haciendo las cosas muy bien, como ya se mencionaba. Y cabe decir que en cuanto a lo que son recopilatorios, es interesante también ver que en el tercer lugar de los más vendidos está Adventure Time. Tal vez no sea de los 10 más vendidos como número suelto, pero y seguramente tiene que ver con las compras de Pepper, que es el que lo compra de aquí de nosotros, me imagino. Pero ojalá el hecho de que se esté vendiendo también en el formato de tomo pueda hacer que lo vemos próximamente en español. Sabemos que ya hay más de una editorial que está interesada en poderlo traer a México. Ahora será cosa de que se acaben de dar las cosas. Y algo que se me pasó a comentar y que ya habíamos platicado entre nosotros es que aparte de Marvel Now, más de un título es quincenal. O sea, Marvel está dándole duro a DC, no solamente con algo fresco, nuevo, interesante, sino aparte nos está haciendo gastar el doble de lo que veníamos gastando al mes. Sí, respecto a lo de Adventure Time, creo que el hecho de que se trate de un cómic basado en una serie animada le da una visibilidad que no tienen muchos otros títulos y eso puede ser parte del interés. Por otro lado, el cómic, quien haya tenido oportunidad de leerlo, sabe que no es un cómic simplemente basado en una caricatura que uno pudiera pensar como pueden ser, por ejemplo, los cómics de Cartoon Network, que son historias genéricas, generalmente bien realizadas y dirigidas a un público infantil. Ese no es el caso de Adventure Time. Ustedes pueden ser lectores de más de 30 años y disfrutar el cómic. Para gente de cierta edad, tal vez en cuestión de tono, el punto más que puedo encontrar sería Ahí viene Cascarrabias. Son historias surrealistas con un sentido del humor muy especial, que un niño las puede entender y disfrutar, pero que trabajan en varios niveles y pueden atraer un público de lectores adultos. Digo, Pepper no me deja mentir, sé que es gran fan de la serie, no sé qué quiera comentar al respecto. Sí, yo no sé de qué hablan porque fui al baño. Estamos hablando de que Adventure Time, en tomo, este mes, en noviembre más bien, estuvo en tercer lugar de ventas en trades. Y sí, efectivamente, Pepper estaba en el baño. Espero que te hayas lavado la mano porque te voy a dar pasar el micrófono. Mira, el germofóbico. No me lavé las manos. No es cierto, pero por favor todos lávense las manos después de ir al baño. Es muy asqueroso ver a la gente salir sin lavarse las manos. Respecto a lo que decía Beto, fuera de que el cómic entra en el canon de la caricatura, todo lo que se dice es válido en ambos lugares. Y de que está muy bien escrito, creo que llegó en el momento adecuado, en el que no teníamos una caricatura que se comparara a esto, que adultos y niños pudieran disfrutar en diferentes niveles. Y realmente no me sorprende que el TPB esté en el tercer lugar, porque, como ya dije, está muy bien escrito. Yo creo que yo era el más trabado el día de hoy, pero Pepe hoy viene en particularmente ágil. Sí, me estás pegando la gripa. No, habría que ver. Supongo que en unos meses que mi pequeño pony sea compilado en su primer tomo, también va a romper récords. Porque esto va más allá de un fenómeno mediático. Son fenómenos que están alcanzando gente y uniendo brechas generacionales, por así decirlo. Y casi ya para cerrar la sección de noticias, tenemos un par más de notitas. Ya se ha anunciado que obviamente ya por ser cierre de año, ya está lista la edición del libro de los Records Guinness, que obviamente incluye una sección sobre cómic. Y aquí lo interesante es que en la parte en la que se menciona cuál es la pieza de arte, la página de arte de cómics más valuada, la que se ha vendido a un mayor precio, uno habría pensado que tal vez sería una cuestión de Superman, de X-Men, de McFarlane, algo por el estilo. Y el dato curioso que me pasó Ferrer es que, pues no, en los récords Guinness, en la edición del 2013 en este libro, resulta que se trata de una página de Hergé, que fue creador de Tintín, de quien hace poco pudimos ver una primera adaptación al cine por parte de Peter Jackson, que se vendió en 312,000. No es cierto, no es cierto, ni siquiera son esos. Es una cantidad demasiado larga para poderla leer, de hecho. Porque partes en euros, en 2009. Vamos a checar, tiene 5,000. 300, no, ¿cuántos carajos son esa cifra que estoy tratando de leer? ¿3,125,000? Es que tienen la coma muy movida. 3,125,000 euros. Eso lo convierte en la historieta, en la página de cómic más valiosa que se ha llegado a vender. Aquí hay un dato adicional que nos va a comentar Lyoko al respecto de esta cuestión del récord Guinness, que acabé de mencionar también hace, que será como dos años y medio, tres cuando mucho, que también entró el X-Men 1 de Jim Lee y de... ¿quién era? ¿Claremont? De Claremont, como el cómic más vendido de la historia como ejemplar, ¿no? 6 millones de ejemplares o algo por ahí, ¿no? De hecho, el libro Guinness únicamente contemplaba como cómics dos o tres rubros, pero a partir de esta edición ya tiene toda una sección, creo que de dos o tres páginas, dedicadas completamente al cómic, la cual va a estar siendo alimentada por Rich Johnston de Bleeding Cool, que es aquí de donde nos llegó la nota, porque el mismo Rich hizo el hincapié de que le encanta ese tipo de información de lo más caro, lo más vendido, lo más difícil, y es la persona a quien se acercó Guinness para poder alimentar esta nueva sección que ya a partir de esta edición se va a poder conseguir. De hecho, la nota de Rich cierra muy chistosa porque dice que el libro de récord Guinness no se vende en comiquerías, así que esto va a ser como que de las pocas cosas que él recomiende que tengan que salir a buscarla en otro sitio que no sé dónde consiguen normalmente cómics. Ya, si ustedes lo quieren ver ahí en vivo, el dato, seguramente. El libro se distribuye en librerías y siempre lo van a encontrar en el Sanborns cuando acaba de salir. Lo ojean y checan ahí el dato. Supongo que en la versión en español, me imagino que también lo va a incluir. Y de paso, recomendarles que se suscriban o busquen la revista de Bleeding Cool. ¿Es bimestral? ¿Estoy bien? No, es mensual, Bleeding Cool Magazine. Entonces ya hay que suscribirse. Está padre porque tiene una sección de chismes, pero ahí medio oculta porque no puede soltar tal cual los nombres para no quemar o no hacerse de más enemigos. El editor de la revista está interesante. A mí tal vez me suena que todavía parte de los artículos que incluye me suenan más como a payola de ¿quién paga por que me publiques un artículo sobre mi lanzamiento? Dark Horse, Valiant. Pero por el lado de... pero tiene unas secciones muy padres. Este primer número que me conseguiste, este listado de los 100, de las 100 personas más poderosas del medio del cómic americano, súper interesante. Creo que vale la pena. No es barata la revista, estará un poquito más de 100 pesos. ¿70 pesos? $5. Pero vale la pena que la pidan o se suscriban en su tienda de cómics favorita para que se la traen, una revista mensual sobre historieta americana. Y para cerrar, pues estrenó hace ya, para cuando estén escuchando esto, ustedes habrá pasado dos semanas del Santo contra la Tetona Mendoza, la esperada película basada en los personajes de His y Trino. Señor Ferrer, usted ya la vio, usted viejo conocedor de estos personajes también, igual nosotros, creo que Lyoko dice que tal vez él no es muy fan de los personajes. ¿Cómo viste la película? ¿Está armada también como lo fue Boogie el Aceitoso, con chistes tomados de varias tiras? ¿Cómo la viste tú? Bueno, no puedo negar que la película es chistosa, pero yo creo que precisamente tratando de romper ese esquema que se hizo con Mafalda o con Boogie el Aceitoso, que es el hilar las tiras que ya existían, se escribió una historia ex profeso para la película, y pues eso puede ser parte de lo valioso, ¿no? La verdad a mí me dejó mucho que desear, porque tiene demasiadas referencias cinematográficas que rompen un tanto con el esquema de lo que es el Santos de Gisitrino que conocemos impreso. Me recuerda más un poco a Los Simpson o programas paródicos como el Descontrol de Televisión Azteca, y eso es lo que se aleja un poco de lo que es la esencia del Santos, ¿no? También me parece que el traslado de la escatología y del desmadrismo del Santos sufre un cambio al ser proyectado a la pantalla, que le quita un poco de sentido, ¿no? Para mí me parece que está un poco más cerca de los chistes de Polo Polo, en donde la grosería como chiste fácil es lo que hace reír a la mayoría de la gente, ¿no? O sea, la gente que no conoce al Santos sale desternillándose de la risa, pero por la facilidad que te da la grosería como chiste, ¿no? En cuestión animada, pues aquí sigo diciendo que en México estamos en pañales en cuestión de animación. Se cuidan muchísimo los fondos, pero lo que es los movimientos, hay muchas partes en donde las voces no van acorde con el movimiento del personaje, y siento que hay mucha influencia de los Simpson. El Santos incluso se parece muchas veces a Homero en actitudes y en el diseño mismo, y pues no deja de ser una película divertida, ¿no? Pero hasta ahí, yo creo que a mi punto personal siguen siendo mucho más complacientes para el lector, el seguidor del Santos, las animaciones que se hicieron para Locomotion con la voz de Trino, que esta película de largometraje que se ve que tuvo que recurrirse a muchas cosas para que fuera precisamente una película de larga duración. Sí, me parece que un poquito el problema con el manejo del humor tenía que ver con la forma de conseguir fondos, ¿no? Creo que se hicieron algunos compromisos. A mí me parece que sí hay demasiadas referencias hacia otros lados, pero me parece que es un balance que era necesario para llevarlo a un medio diferente. Sí cambia un poquito el tono del humor, lo que menciona del humor escatológico, de repente sí se abusa un poquito del vocabulario, porque si bien el lenguaje es el mismo que podemos encontrar en las tiras, se usa de una manera diferente, ¿no? Lo que mencionaba Everardo de recurrir al truco de Polo Polo de tú dilo con un par de groserías y a la gente le va a dar risa, se abusa de eso en algunas ocasiones, pero en términos generales me parece que se mantiene el tono de sátira social que caracteriza las tiras, y en lo que eso ayuda es a que la película le puede gustar a diferentes clases de público por diferentes razones. Creo que hay lo suficiente como para atraer a los fans de las tiras de Gis y Trino, y también lo suficiente para que lo disfrute gente que no esté familiarizado con las mismas, pero como primer esfuerzo en el largometraje me parece que tiene cosas de valor, si bien no es perfecta. Y por otro lado, en cuanto a la animación, habría que señalar que si bien la animación principal la realiza Anime Studios, subarrendaron mucho del trabajo otros estudios de animación, y esto lo que da por resultado es un trabajo muy disparejo. Hay partes de la animación que son muy bonitas, hay partes que no están tan bien cuidadas, pero en términos generales creo que la película sale mayormente bien librada, pero habrá que ver cómo responde la taquilla, que a fin de cuentas es lo que representará si se siguen dando esta clase de esfuerzos. Y mencionar, por ejemplo, que en el equipo de animadores, no recuerdo qué parte, si en fondos estuvo él, pero en los créditos aparece, por ejemplo, Fernando Caballero, de los hermanos Caballero de Seraki, dibujantes y animadores, ¿no? Que ya tienen bastante carrera en el medio de la animación. Obviamente, para cuando estén escuchando esto, todavía seguirá en cartelera. No está de más que vayan a checarla y hagan su propia opinión. Aquí interesante, ¿no? Como a Beto sí le late más. El resultado te gustó más, aparentemente, que lo que le pudo haber latido a Everardo. A mí también, fíjate que no había caído en lo que mencionan, de que a lo mejor el público general, no es porque nosotros no la demos de sabrosos o algo así, pero el público que no va muy seguido al cine, o que vas al cine y no estás acostumbrado a escuchar tantas groserías, entonces el hecho de escucharlas te sorprende y te resulta gracioso. Entonces es el chiste con groserías tras chiste, puede ser algo que sirve en el periódico, en lo que era el Histerieta, la Jornada, pero al llevarlo al cine 20, 25 años después, pues ya a ti no te causa risa porque ya lo leíste, ¿no? O sea, ya conoces a los personajes de tiempo atrás y es lo que esperarías, que la forma en la que se expresarían los personajes incluso. Aquí creo que sería bueno regresar un poquito a lo que mencionaba yo del empatar distintas clases de humor. Yo quiero apuntar, me parece que aquí seguramente esto es parte de la razón por la que tengo diferencia de opinión con Everardo. del trabajo de Giz y Trino, Santos no es uno de mis favoritos, ¿eh? Yo soy un poquito más parcial al humor, un poquito más simple, más limpio que hace, por ejemplo, Trino solo, que a lo que hace junto con Giz. Entonces, si bien hay muchas cosas que me gustan de las tiras del Santos, no es mi tira favorita de ellos. Entonces, creo que en parte eso es lo que llevó a que me gustara más la película, porque tiene muchas de las cosas que me gustan de la tira, pero no es tan apegada como para que me llegue a desagradar. Me imagino que Berardo sí es más fan de las tiras originales. Sí, efectivamente, pues nosotros la conocemos prácticamente desde el nacimiento, de 1989, y pues eso es lo que nos hace más que nada notar la diferencia, ¿no? Lo repito, la película le va a gustar a mucha gente y a mucha gente no. Cada quien la va a ver desde una perspectiva diferente. Va a haber gente que quizá como yo seamos más clavados. O sea, no puedo negar que la vi con diversión y me reí bastante. Pero ya siendo un poco más analíticos, sales del cine y empiezas más a ver los defectos que las virtudes que pudo haber tenido la cinta, ¿no? En principio hay que aclarar que la gente, cuando vimos los primeros teasers, los primeros trailers, pues nos emocionamos bastante. Esto se fue incrementando al aparecer los primeros pósters en los cines, en las salas cinematográficas, pero para mucha gente se fue decayendo cuando se presentó el soundtrack, ¿no? El Zombilaridad, cuando aparece el video de Zombilaridad, que para mucha gente fue más como un chiste forzado o un mal chiste, ¿no? Y esto hizo que la gente pensara que por esa vena se iba a ir la película. Por otro lado, el manejo de las voces, el doblaje, hasta eso sí, a mí me latió, creo que estuvieron muy bien seleccionadas. Yo detesto a este Jaspic, pero creo que quedó bastante bien como el peyote asesino. Esta señora, esta Regina Orozco, nació para ser la Tetona Mendoza. Tiene la voz como yo me la imaginaba, yo creo, idéntica. Me latió bastante. Mencionaban también ustedes que aparentemente a mucha gente tanto no les gustó esta parte musical, que hace una referencia a un video bastante viejo que habrá salido por el 90, yo creo, 91, esta campaña de solidaridad de Carlos Salinas de Gortari, y aquí hay una parodia con respecto a lo mismo, pero es Zombilaridad, en el que salen varios artistas de pop, como Julieta Venegas, Moderato, Benny Barra y demás, haciendo un chiste que, como mencionaban fuera del aire, podría parecer viejo, o podría ser que incluso muchísima gente la que fue a ver la película, sobre todo los más jóvenes, ni siquiera le van a entender de a qué está haciendo referencia, por ejemplo. Sí, lo que mencionas de las voces, creo que el trabajo de casting para asignarlas fue bastante acertado. Como mencionas, José María Espica es un pésimo actor y es una persona bastante pesada, lo ves y te cae mal, pero creo que empata porque la idea es que el peyote asesino te caiga mal. Entonces es un empate perfecto de que lo oyes y lo detestas. Entonces creo que eso fue un acierto en cuanto al doblaje. Daniel Jiménez Cacho se posesiona del personaje del Santos y como mencionas, hay voces que así te las imaginabas. Entonces me parece que es algo acertado. En cuanto a lo del chiste, pues es algo que hizo durante mucho tiempo, ¿no? Si te vas mucho más atrás, creo que empieza con el Cantaré, Cantarás, que fue la respuesta mexicana al We Are the World, hecho en los Estados Unidos. Entonces, el chiste puede ser viejo, pero no me parece que sea tanto de contexto. Pero sí, creo que volvemos a lo mismo que mencionábamos. El manejo del humor, de repente parece que se buscó complacer a demasiados públicos con el tipo de humor, y esto responde a lo mismo. Mencionar, aparte, pero en relación con esto de la película del Santos, chéquense el número nuevo, el más reciente de Gato Pardo, esta revista, trae una, ya le quemé la recomendación a Ferrer, trae una entrevista muy padre de Bef a Giz y Trino, pero en formato de cómic. Son como unas 5 o 6 páginas, 10 páginas son. No, son muchas, Pepper. Son varias, son más de 5 páginas. Revisan en el puesto ahí de revistas, en el Sanborns, y ya si les gusta, pues llévensela a casa. Está interesante. Aquí la trae, de hecho, el señor Ferrer. Y para cerrar, ahora sí, con las noticias, señor Pepper. Bueno, esta realmente es una noticia que se dio desde junio, pero se había mantenido olvidada hasta hace algunos días, que entró el Comic Book Legal Defense Fund, porque en una librería en Greenville, Carolina del Sur, en una biblioteca en Greenville, Carolina del Sur, fue prohibido el compilado de Neonomicon del Avatar Press de Alan Moore porque una niña de 14 años lo sacó con la credencial de su mamá. La mamá lo vio, encontró cosas que no le parecieron y fue a reclamar directamente a la dirección de esta biblioteca. El tema había sido dejado un tiempo hasta que reciente se llegó al juicio para prohibir definitivamente este libro en todo Carolina del Sur. Me parece que es una nota que ya llega a límites ridículos cuando realmente ahí fue un error del bibliotecario por permitir que la niña lo sacara, viendo que no era recomendado para su edad. Y una reacción un poco exagerada de parte de la señora. Digo, aquí no estamos cazando brujas o brujos como Alan Moore. Pues me parecía... Estás hablando de un estado donde el creacionismo está en los libros de texto. Bueno, eso sí, pero igualmente me parece un poco exagerar las cosas. Estamos regresando a la seducción del inocente. Pero es para que veas cómo si están al progreso de los tiempos. Ahora ya no cazan brujas y hay igualdad de género. Ahora van a hacer una cacería de brujos. Exactamente. Ay, pues qué cosas con esta señora. También, como dices, vos ahora es culpa del bibliotecario, ¿no? Sobre todo porque en la portada sí existe una leyenda que dice recomendado para lectores maduros. Entonces ahí sí completan su error del bibliotecario. Y me parece que es incluso del sistema de bibliotecas, ¿no? Que un menor de edad pueda sacar libros usando la tarjeta de uno de sus padres, me parece que es un error. A menos que la niña ya alcanzara el timbre, entonces es válido. No, incluso que dentro de la biblioteca tengas acceso a esos libros, ¿no? Pero bueno, antes de seguirnos persinando, vamos a dar por terminada entonces la sección de las noticias y nos vamos a ir al cómic cancionero. Soy el cómic cancionero. De la viñeta al gañote. Pues vamos a presentar ahora la canción Santos contra la Tetona Mendoza, la versión de Botellita de Jerez en estudio del álbum Forjando Patria de 1994, cuando ya el grupo era la versión HH sin el uyuyuy, y pues van a notar que es una canción que tiene mucho más punch y mucho más ingenio que la nombrada Zombilaridad. We'll be right back. Y después de este corte musical, cortesía del señor Ferrer, lo tenemos de nueva cuenta al señor Ferrer aquí con nosotros, porque sucede también que lamentablemente en el camino al podcast con Mikase se nos enfermó Elías Ortiz, que es el coordinador de invitados y de contenidos de La Mole. Ha andado bastante estresado el señor por tanta carga de trabajo, no va a poder estar lamentablemente con nosotros cotorreando como habíamos anunciado. Pero obviamente aquí está Ferrer, Everardo, Beto también, que va a estar moderando, de hecho, una de las charlas. Tú vas a estar con Norman Breyfogle y con Alan Grant, ¿verdad? Y Ferrer, que será el maestro de ceremonias, coordinador de conferencias en La Mole. Entonces está bastante metido en lo que se va a estar llevando a cabo este 14, 15 y 16 de diciembre en Expo Reforma, muy cerquita de Metro Juárez. Y también vamos a estar platicando de cositas interesantes que ya se estarán dando noticias a la luz. El invitado de honor de la convención de marzo de 2013 la vamos a comentar aquí también en unos segunditos más. Señor Ferrer, pues le pasamos el micrófono. ¿Usted qué va a estar haciendo ahí? ¿Qué se te hace lo más interesante de lo que tú alcanzas a ver también en el programa? Lo más propositivo del show. No, pues lo más propositivo es precisamente que un evento con tanto tiempo de realizarse retome o le dé la importancia al cómic a un público que ya se había perdido desde hace mucho tiempo y que se demuestre que esto va en serio, ¿no? Es un evento que está creciendo, ya hemos visto las últimas tres entregas, gradualmente se le ha dado más importancia al cómic gracias a la intervención o a la llegada de Elías Ortiz como gerente de contenidos. Y pues este cierre de año pues va a ser muy rico en cuanto a las presentaciones que va a haber. Vienen los artistas internacionales como Larry Hama, que es el invitado de honor, pero también va a haber dinámicas de color, por ejemplo, de color y dibujo por parte de Norm Breyfogle y Alex Sinclair, que son Alex Sinclair, por ejemplo, es un artista top ahorita del color de DC Comics, y Norman Breyfogle, un dibujante importantísimo para los lectores de México. De hecho, una de las pláticas más esperadas va a ser precisamente la que va a tener con Alan Grant, la dupla Alan Grant y Norm Breyfogle, que son los autores más conocidos por el público mexicano, debido a que prácticamente toda la serie de Batman que realizaron fue publicada por Grupo Editorial Beat. Y pues Beto va a estar ahí moderando la plática junto con nuestro ausente Rodrigo Vidal Tamayo. ¿Y qué nos puedes decir tú de esta plática, de lo que representa para el público mexicano lo que es la llegada de estos dos autores de una de las etapas más recordadas de Batman en México? Sí, bueno, en el caso de Norman Rockwell es uno de los artistas más identificados con Batman por toda una generación de lectores en México. En el caso de Alan Grant, tal vez aquí afecta un poquito el hecho de que muchas veces el lector no se fija tanto en quién escribe las historias, pero como bien mencionaba Everardo, lo que ellos hicieron en su periodo haciendo Detective Comics es para toda una generación de lectores de cómic en México. Ese es el Batman que conocen, es el Batman con el que crecieron. Entonces creo que será muy interesante ver qué nos pueden platicar este escritor y este artista sobre este periodo tan importante en lo que es el medio de el género de superhéroes, perdón. Hay que recordar que fue durante esta etapa cuando se crearon algunos de los villanos más populares del personaje, como puede ser el Ventrílocuo o Mr. Sass, que son anarquía, que son creaciones de Grant y Ray Fogel. Entonces me parece que será interesante ver cómo reacciona el público mexicano ante estos dos autores que, insisto, son los responsables de la versión de Batman con la que creció toda una generación de lectores. También aquí va a haber se va a dar la reunión de la Jauría, la gente del Taller del Perro, que fueron artistas de las historietas y del Gallito Inglés. Van a estar Edgar Clement, Ricardo Peláez, Pepe Quintero, Frick, y van a ser moderados por el maestro Luis Fernando, que es pues prácticamente fundador de lo que fueron las historietas y el nacimiento del Gallito Inglés, que después se llamó Gallito Comics. También va a haber la reunión ahora como artistas consagrados de manera internacional de Gerardo Sandoval y Lobo Cuevas, con una plática que va a ser moderada por el maestro Alberto León Abad, que fue maestro de ellos en los talleres de Bruguera, de Editorial Egea, perdón, y van a estar realizando un trabajo ahí en vivo, como también va a ser la dinámica que estarán presentando Sinclair y Bray Fogel, que va a ser uno de los platos fuertes del programa. Va a haber una reunión también para los nostálgicos que conocimos en su momento lo que fueron los programas de radio dedicados al cómic, dirigidos por Ricardo Cachoa y Salvador Quiautlazolin, que eran toda una delicia geek en aquel entonces, y pues va a ser padre recordarlo. Va a estar ahí con varios invitados de los que participaron en esas emisiones. También hay que mencionar que estará esta chica Bonnie Peace, quien interpretará a Beru Lars en la saga de la Guerra de las Galaxias, en la segunda trilogía, y pues se va a explotar un poco también su lado de cantante, ¿no? Ya que pues su carrera no la han hecho 2 minutos en la pantalla, ¿no? Sino que hay mucho más allá de esto. Va a haber una plática también con Mario Guevara y Edgar Salazar, que son dos dibujantes mexicanos que han hecho carrera en el extranjero, que va a estar también muy interesante. Y entre otras cosas, la presentación de Larry Hama, quien llevara a los G.I. Joe a la historieta, y es en donde se va a ligar la participación de Editorial Bruguera, ya que ellos son licenciatarios en México de lo que son los cómics de G.I. Joe en nuestro país. Por ejemplo, aquí no sé, también me gustaría preguntarles, ustedes como visitantes, vamos, por ejemplo, Beto, tú vas a estar colaborando con el evento, pero como visitantes, ¿qué charlas a lo mejor a ustedes en lo personal les parecen más atractivas? Yo, por ejemplo, no voy a poder verla, pero la del sábado de Contrino y Vega Gil, me imagino que va a estar llenísimo el lugar y que va a estar cotorrísima. Ojalá aquí el señor Leoco la grabe o alguien, porque creo que va a ser de las cosas más, creo que todas van a estar muy atractivas, porque aparte está la cuestión de que a quienes participen en conferencias como asistente te van a regalar una revista tamaño cómic de 24 páginas, si no me equivoco, que va a tener pin-ups de todos los artistas invitados, tanto mexicanos como extranjeros, hechos específicamente para la mole, te lo van a regalar. Entonces eso va a estar padre, porque se va a convertir, en un ejemplar pues de colección. Aparte que lo vas a tener ahí, va a haber la misma revista pero con portada blanca. No sé cuánto va a costar esa, se va a estar vendiendo también en el evento para aquellos que quieran un sketch, una comisión ahí en su portada blanca. Y aparte, se supone que van, no sé cómo le van a hacer, pero se supone que van a tratar de llevar un control muy estricto de que persona que estas revistas gratis se den una por persona. Pero me imagino que si yo me la paso todo el día en la sala de conferencias, me tendrás que dar uno por cada conferencia que yo me quede, quiero suponer. Entonces saldré con 5 o con 6, que se me haría muy válido por haberme chutado todo el día en las conferencias. No sé cómo le vayan a hacer para el control, pero eso será cosa del equipo de la mole. Y quienes quieran conseguir ejemplares sueltos de esta revista, los podrán conseguir en la tienda de... Se llama Federal District Comics, que es la tienda de Elías, que es uno de los coorganizadores de esta parte de la mole de invitados. Él va a tener ejemplares de esta revista en un precio bastante accesible, si no me equivoco es de 15 pesos o de 10 pesos, para aquellos que quieran llevarse para sus tiendas o para sus cuates, aquellas personas que no hayan podido ir. Por ejemplo, es que sí, hay una carga importante de conferencias, por lo menos son como 5 o 6 diarias, ¿no? Sí, aquí se van a empezar, el sábado es un día bastante pesado, y yo creo que el elegido por los fanáticos. Vamos a empezar con una plática bastante interesante por parte de Roberto Coria, que es ver un lado, desde una visión criminalista, a la historia de Batman, ¿no? Roberto Coria es un escritor que se va más que nada por la vena de los vampiros de momento, ¿no? También quizás lo puedan recordar quienes les gustan los programas de radio, los podcasts. Él tenía en Frecuencia Cero un podcast muy largo de más de 200 episodios llamado Testigos del Crimen, el cual en cada episodio hablaban de algún asesino serial y todo su perfil psicológico y cómo trabajaba y su historia. Entonces el cuate de que conoce el tema lo conoce muy bien. Y es una, yo ya lo mencionaba hace rato Jorge, son muchas conferencias y a diferencia quizás de otros eventos, ninguna está de relleno. Todas, yo hasta aquí bromeando, lo pueden confirmar mis amigos, cuando dijeron que hay quien puede que esté todo el día ahí, pues entre ellos estoy yo, porque prácticamente a mí lo que más me gusta de estos eventos son las conferencias, y en particular esta mole viene muy interesante, viene muy padre. Y prácticamente no hay ninguna a la que no me llame la atención quedarme. Y no creo tener video para tantas horas, pero ya veré la manera de tratar de conseguir grabar las que más me llamen la atención para compartirlas. Es cosa de ponernos de acuerdo porque no podía asistir a ninguna porque estaré todo el día acompañando a Alan Grant durante los 3 días del evento. Entonces creo que te puedo pasar mi cámara y puedes grabar unas con una y unas con la otra y seguramente alcanzará el video porque será la única forma en que podré verlas. Y retomando, nos estabas presumiendo el currículum de Roberto Coria. Una vez fuimos a una obra de teatro suya sobre Bram Stoker, esta obra del hombre que fue Drácula allá en el Centro Cultural Universitario, si no me equivoco, fuimos a verla. Muy padre, porque aparte es un experto en cuestiones de vampiros, obviamente de cuestiones de criminalística. Su tesis fue de Batman en cuestiones de criminalística. Es autor de obras de teatro, como ya bien. Tiene otra de Jekyll y Mr. Hyde, por ahí, que también se estrenó antes de la de Drácula, si no me equivoco. Y él va a estar platicando. Él es el que le toca abrir el evento en cuanto a conferencias. No la tiene fácil, pero su tema está muy padre. Efectivamente, en términos luchísticos es a quien le toca abrir las hostilidades, pero el tema es muy interesante, además de que es una persona que está empapada completamente en ello, y pues siendo un perito forense hay que imaginarse las concepciones o los conceptos que tiene de Batman desde este punto de vista, ¿no? También el sábado está precisamente la presentación de Trino, que después de 20 años está reuniendo con Belagil, ya que él fue quien presentó su libro en Bellas Artes, el primer compilado de Santos contra Tetona Mendoza que publicaba La Jornada. Hay reencuentros bastante amigables, pero no solamente de los artistas. Yo creo que el fandom es el que mejor va a disfrutar de los reencuentros entre amigos o gente que ya no se había podido dar cita en un evento de esta magnitud. Mencionar, obviamente, revisen para checar el programa a detalle, lamole.com.mx. Ahí está la sección tanto de conferencias como de invitados especiales con unas pequeñas semblanzas, los invitados también independientes que van a estar en el cuarto piso, que es el Salón Hermes. Es donde va a estar todo el piso saturado de de mesas de exposición de los autores, tanto independientes en México como los autores invitados que se traen de otros lados del mundo para que se den una vuelta por ahí. En su mayoría, se pregunta mucho también, por ejemplo, en redes, si los autores cobran por autógrafos. Los artistas de cómics, pues creo que a menos que seas Stan Lee, tal vez no cobran por autógrafos, por sketch, algunos sí, otros no. Métanse a la página de La Mole porque ahí sí hay una relación de costos, de comisiones, de incluso de autógrafos no. Ahora sí que si ustedes van con los de cómics, no les van a cobrar autógrafo. Los que sí cobran autógrafos son, en este caso, los actores de Star Wars, que es una práctica pues común. En la Comic Con se hace, en México se hace, no en todos lados, porque es muchos de ellos, pues a lo mejor ya después, tal vez no hayan destacado en otras áreas y viven la verdad, y pues ahora sí que pues muy su gusto de haber representado un personaje en la trilogía pues más famosa de la historia del cine, ¿no? Y entonces no les vaya a parecer extraño que si llegan, por ejemplo, con Bonnie Peace, les vayan a cobrar el autógrafo. Primero pregunten. De hecho, no les van a firmar nada si primero no se cayeron ustedes con su lana, seguramente. Sí, aquí ya que estamos tocando lo del Salón de los Artistas, hay que hacer mención de que muchos artistas no van a estar dentro de las conferencias, pero hay artistas internacionales que van a estar ahí en el salón. ¿Tú qué nos puedes decir de estos, Jorge? ¿Quiénes van a estar aparte, fuera de programa, enseñando, mostrando su trabajo y dando autógrafos al público? Bueno, aparte de los autores que van a estar con su stand, que la mayoría de los que van a dar conferencia tienen su mesa de venta. Incluso Trino, supongo que él estará, no sé si de sol a sol, pero supongo que también estará en su mesa, ¿no? Vendiendo su mercancía con algún asistente, quiero suponer. El que regresa por segunda ocasión ya, ¿es verdad? O tercera ya, Arthur Soydem. Segunda ocasión. Viene el portadista de la famosísima Marvel Zombies, va a estar también por ahí. Él no tiene conferencia, pero pues al parecer se la pasó a todo dar en su última visita en México. A México va a estar Soydam de nueva cuenta. Paco Medina no tiene conferencia, pero él va a estar también. Edgar Salazar, que va a estar, él sí tiene conferencia. Él trabaja para Dynamite. Lucas Marangón, y para DC, Lucas Marangón también va a tener, el de Dark Horse, él va a tener su mesa, el argentino de nacimiento, mexicano ya nacionalizado. Racrufi, Pepe Quintero, Miguel Galindo, dibujante de Blue Demon. José Luis Durán, el maestro Durán. Oscar Basaldúa, ¿quién más? Ramón Espinosa del cómic de Niebla. El mismo Mario Guevara, Clement, Polo Jasso, Micro. John Hughes es un ilustrador de tarjetas, de trading cards, que ha trabajado algunas cosas para Marvel. De repente, seguramente va a tener ahí trabajo interesante que mostrar. René del Valle, dibujante de Calimán. Cecilia Pego, Jorge Mercado y esta chica de cosplay, que yo no sabía que era mexicana. Nadia Sónica es mexicana y nos tocó verla en la Comic Con de San Diego y tomarle fotos a la chica que estaba disfrazada de Cyclops. Y resulta que es de México, de Baja California, me parece, o algo. Alguna sí, cuestión de por el norte. Me imagino que Elías, esa vez que fuimos al mismo viaje, la debió haber visto y la contactaron para invitarla y coincidió que es mexicana. Algo interesante que muchos de los comiqueros saben de poco tiempo para acá. Y será padre poderlo ya constatar ahí en vivo. Es que Alex Sinclair, el colorista, pues... Si eres el colorista de Jim Lee, eres el colorista más importante de DC Comics. Porque de interiores, porque eres el que más leen, el que más vende, porque la persona con la que trabajas, pues es el top artist del sello. Y Alex es mexicano también, entonces van a poder platicar ustedes con él, pues en español, obviamente, ahí de frente a frente. Seguramente traerá cosas interesantes para los fans. Entonces revisen, métanse ahí a lamole.com.mx, pueden comprar los boletos en Ticketmaster. ¿Qué nos queréis decir, Loco? Tengo una pregunta porque no veo a varias personas aquí y según yo van a estar, Maritza Campos va a estar ahí, va a estar en el evento, Bachan también va a estar en el evento, o sea, prácticamente este grupo de autores de producciones Balazo van a estar llevando material que no pudieron tener en un evento anterior y van a estarlo vendiendo directamente a su público. De hecho, sí, me comentaba por Twitter Maritza Campos, coautora de Power Nap, que ella no viene al DF, que quien sí viene es Bachan, que vive en el DF, obviamente. Él va a estar en la Mole y va a estar vendiendo Power Nap, por ejemplo, que ya se estuvo vendiendo hace unos días en la Feria del Libro de Guadalajara. Pero ya para el DF, para el público ya comiquero, por decir así, del DF, se va a poder, y que no lo pudieron conseguir en Festo, el tomo de Power Nap en 200 pesos creo que va a estar. Pues chequenlo, va a estar a un precio bastante accesible ya, y en tomo de en formato de tomo europeo, ¿no? Sí, Maritza confirmó hace unos días que el tomo cuesta 200 pesos, para que no se sorprender por algunos editores por ahí que querían revenderlo en 800 pesos y precios similares. Exactamente, esa gente, gentuza, que se aprovecha. Es de mis compras obligadas, eso sí, yo sé que voy, llegando yo que vea el viernes en la mañana Bachan poniendo su changarro, voy a llegar a darme mi power nap. Ese, y hacer fila para que me anote. Yo creo que sí me voy a aventar, aunque sea una cabecita de Brave Fogle, pero... sonó a albur eso, ¿verdad? Sí que lo admiro. Hazme una cabecita. No, es que es fin de año, mano, ya uno está medio gastado, pero de aquí a que lo vuelvan a traer, pues yo creo que no regresa tan rápido. ¿Cuál aguinaldo, mijo? Pero seguramente va a ser un exitazo. Y mencionar, la Mole se va para marzo, se va al World Trade Center, se la va a jugar, se juega las canicas, se va al World Trade Center. Están anunciando, bueno, sabemos que van a traer invitados muy importantes, todavía no se están soltando nombres, apenas ahorita, hoy que están escuchando el programa, si se meten al Facebook, al Twitter de la Mole, a la página, ya se está dando a conocer quién es el invitado de honor de la edición de la Mole de marzo. Y yo creo que para quienes están comprando títulos de Editorial Televisa, pues ahora sí que es su noticia, ¿no? Del año, porque quien va a venir pues es ni más ni menos que Greg Capullo, el dibujante de Batman, que pues tiene pocos meses que se está vendiendo aquí en México. Obviamente va a ser un trancasísimo. Suponemos que lo van a estar anunciando en las contraportadas de las... Sería lo más inteligente, obviamente, anunciarse en los cómics de Televisa, la Mole con Greg Capullo en el World Trade Center. Ya se pueden imaginar las filas. Si hubo filas con David Finch, yo creo que con este señor van a ser el doble, el triple de toda la fama que le precede de su época de Spawn, todo su de X-Force, dices. Luego, pero también cuántos años estuvo con McFarlane trabajando. No, con McFarlane son muchísimos. De hecho, sabemos que McFarlane solía robarse a sus dibujantes de X-Force. Porque primero se llevó a Greg Capullo, después se llevó a Tony Daniel. Entonces, era su semillero. Veía quién era el nuevo dibujante en X-Force y se lo llevaba a trabajar a Spawn. Así es de que ya saben, si quieren dibujar Spawn, lo primero es entrar a trabajar a Marvel para llegar a X-Force. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo ven el hecho de que sea primero lugares de ventas en Estados Unidos y obviamente aquí en México? Todo el mundo quiere que sea él y ya se habían dado ciertas pistas. De hecho, a él hace varios meses se le salió decir en su Facebook o en su Twitter, decir que iba a venir a México en marzo, pero pues ya oficialmente ya se sabe ahora que a partir de hoy que es él. Sí, de hecho hay que reconocerle al arquitecto Septiem y Elías que le están apostando a lo grande, Hace poquito alguien comentaba por Twitter que ya no había eventos grandes de cómics. Bueno, pues si el de ahorita de diciembre es grande, el de marzo viene gigante. Obviamente no es la MESIF, o sea, la MESIF era algo a lo que esperamos llegar quizás más adelante, ¿no? Pero traer al dibujante del título de los más vendidos, Batman nunca sale de los 10 más vendidos cada mes, es así de fácil. O sea, traer al dibujante que está en esos 10 lugares cada mes es un reconocimiento que de entrada yo no sé cómo lo logró convencer, porque desgraciadamente generalmente ese tipo de gente no viaja más lejos de salir de Estados Unidos. Hace poquito a un par de dibujantes, un podcast amigo los quiso entrevistar y ni siquiera les pudieron darle entrevista vía Skype, porque no tienen tiempo para entrevistas, ¿no? Mucho menos tienen tiempo para viajar. De hecho, ahorita me acuerdo, la Comic Con del año pasado, la del 2011, Dan Slott no estuvo en la Comic Con, estuvo nada más en video diciendo que tenía muchísimo trabajo, que lo disculparan, que cada año le encanta ir y convivir con la gente y que ese año no iba a estar. Entonces alguien como Capulo, que está atiborrado de chamba ahorita, se le reconoce mucho que se dé un tiempo para venir a México a conocer a los fans, ¿no? Al final del día. Pues ya lo dijo Lyoko, se ve que están tirándole a lo grande y para llegar a ser grande no puedes pensar pequeño. Están dando pasos muy importantes, primero con Brave Ugly Grant, que marcaron época aquí en México. Quiero ver sus expresiones cuando se les acerque toda la gente para decirles que su Batman es nuestro Batman, con el que yo personalmente soy el más joven aquí, creo. Yo crecí con ese Batman. Tenía como 5 o 6 años cuando se publicaba. Entonces es el Batman con el que yo crecí. Y ahora el paso de... Y creciste bastante. Cabe decirlo. ahora el traer a Capulo, excelente. Fuera de que a mí pueda o no gustarme su trabajo en Batman, es un paso importantísimo para estar a la par de su contraparte de San Diego o de Nueva York. Sí, además el paso al World Trade Center es ya un paso obligado, ¿no? Para que ya la gente se quite esa imagen de que la mole son un montón de disfrazados, es el señor Burns, es el monito, es Miguel Jackson, ¿no? Hay mucho más allá y esta nueva faceta lo está demostrando, ¿no? Se le está dando una importancia al público comiquero que como hace muchísimo tiempo no se le había dado, y pues eso es algo que agradecemos como fans, ¿no? Y pues cerrando con esta cuestión de la mole, vuelvan a visitar su sitio web. Cabe mencionar que me imagino que a partir de enero ya se estarán soltando los costos de boletos para el World Trade Center. Me imagino que no será idéntico al de Expo Reforma. No creo que se pueda, porque debe ser bastante caro rentar una sección del World Trade Center. Pero también habrá que entender que también te están tirándole también a otro nivel muy interesante de artistas, porque aparte sí viene Capulo, pero hay otros artistas que vienen, es el que viene encabezando, pero hay otros personajes que vienen a México por primera vez, de hecho, que también están interesantes, que habría que checar. ¿Ustedes me podrían confirmar? Tengo entendido que lo de World Trade Center es en planta baja, incluso, no en la parte grande, pero por lo que platicaba con Bernardo y con Elías hace una semana, es entrando a mano derecha del World Trade Center. Entonces es lo que me encanta, porque generalmente cuando hay eventos de cómics en el World Trade Center hay que subir, vuelta y vuelta y vuelta y hasta el fondo, ¿no? Perdidos. Sin indicaciones. Y sin indicaciones aparte. Eso nada más ayuda a que la gente se meta sin pagar al evento. y por lo que tengo entendido es en planta baja, entonces es algo todavía mucho mejor, ¿no? Será cosa de estar al pendiente. Y pues ahora sí que dando cierre, yo creo que esta parte, el señor Ferrer, no es cierto, ahora nos vamos a ir con otra canción del Comic Cancionero. El señor Beto Calvo nos tiene preparado algo interesante. No se vaya, seguimos aquí en el podcast de Comicase. ¡Soy el Comic Cancionero! ¡De la viñeta al gañote! Bueno, para nuestro corte musical tenemos una canción extraída del cuarto álbum de los New Pornographers. El disco se llama Challengers, mismo título de la canción, misma que hace una referencia a aquel viejo equipo de aventureros creados por Jack Kirby, conocidos en su momento en nuestro país como Los Temerarios. La canción es Challengers, de los New Pornographers. Yes, I know it was late. We were greeting the sun before long. And you live with someone I live with somebody to leave it there for safekeeping. Wander the West Village in plains. That was the custom come dawn. On the walls of the day, in the shade of the sun, we rode down. Another vision of us, we were the challengers of the unknown. Be safe, you say. Whatever the mess you are, you're mine. Custom, I'm down. De las páginas de Comicace. ¡El cebollazo! ¡De regalo, de remate! Y después de haber disfrutado de esta canción que nos recomendó el señor Beto Calvo, espero además también que ustedes estén disfrutando de mi imitación de... ¿Cómo se llama este personaje? El de Bob Esponja, de Calamardo. Queda pues recordarles que ya está por ahí circulando el número 18 de Comicase en tiendas de cómics, para cuando ustedes estén escuchando esto de nueva cuenta, ya está circulando en tiendas, las tiendas Fantástico, en Comic Castle, en tiendas del interior también ya está comenzando a llegar, ya se hicieron los envíos. No se les olvide que pueden pedirlo también directamente con nosotros al correo de enviocomicase@gmail.com, y al solicitarlo les mandamos, aparte obviamente de la portada que ustedes decidan, el regalito, el botón que ustedes decidan, la tarjeta de coleccionable, en este caso de Pepe Quintero, que trae una imagen de Buba, pues su creación más popular. Y aparte vamos a estar manejando una promoción durante lo que resta de diciembre, que si ustedes se suscriben a la Comicase, vamos a estarles mandando con su envío, con el primer envío, el número 1 de Irredeemable de Bruguera Comics, para que lo tengan ahí ya en su colección también. ¿Cómo está esta cuestión de la suscripción? Ustedes se suscriben por los 4 números, por un año, perdón, 4 números, es una revista trimestral, por $220. Esto incluye obviamente el ejemplar, más parte de los gastos que son del envío. Recordarles, obviamente, en este caso se trata de una revista independiente, obviamente nos gustaría absorber por completo el costo del envío, pero ustedes sabrán que no se puede, al menos por el momento. Y como agradecimiento para las personas que se suscriban a partir de ya, de que están escuchando este podcast, les estaremos obsequiando el primer número de Irredeemable. Les recordamos rápidamente que trae este ejemplar, texto sobre en la sección de webcomics. Por ejemplo, hablamos un poco con Bailicosa, la creadora de este cómic de Tule Temps, sobre Yolanda Vargas Dulce, una entrevista con Buba, un artículo sobre Valentina, sobre los 20 años de la muerte de Superman, sobre los cómics del Hijo del Santo. Es bastante amplio los textos que estuvimos abarcando, los temas que estuvimos abarcando en el número 18 de Comicasa. Así que pues denos una oportunidad de que nos lean, de que se conviertan en lectores de la revista. Al momento, como decíamos, es la única publicación sobre historieta que existe en México, al menos de su primera y hasta la última página. Ojalá sigamos contando con el apoyo de ustedes, y pues aprovechen la promoción que estamos armando para ustedes de obsequiarles esta historieta con su suscripción. Básicamente ese sería el cebollazo de esta semana. Nos seguimos con las recomendaciones. Para empezar con las recomendaciones de esta emisión, yo acabo de recibir mi copia del tomo compilatorio de Citizen Rex, una historia de ciencia ficción creada por los hermanos Mario y Gilbert Hernández, más populares como creadores de Love and Rockets, uno de los cómics independientes más famosos en la historia del medio. Se trata de una historia de ciencia ficción con el twist acostumbrado de los hermanos Hernández. Este tomo compila una miniserie de 6 números aparecida en el 2009, publicada por Dark Horse. Y fue el regreso al mainstream de los hermanos Hernández. Se trata de una historia puesta en un futuro no tan lejano, donde un robot celebridad desapareció y de repente es avistado nuevamente, causando una controversia debido a la proliferación de órganos y miembros artificiales y prostéticos. Y para quien quiera que esté familiarizado con el trabajo de los Hernández, sin duda será una historia bastante interesante, y para quienes no lo conocen, tal vez sea una forma de involucrarse con el trabajo de este par de hermanos que tanto éxito tuvieron en los 80s y 90s con su serie de Love and Rockets. Pues yo de nueva cuenta voy a recomendar algo que no es un cómic impreso, sino que es una exposición. Yolanda Vargas Dulce, contadora de historias. Me ganaste el gato pardo. Que es una exposición bastante interesante, está muy bien hecha, ya que muestra todos los pasos de Yolanda Vargas Dulce por el medio, no solamente historietístico, aunque ese fue su fuerte, sino que arranca desde su época de cantante para después pasar a escritora, a guionista de cine y posteriormente de historietas. Y es está muy bien hecha, muy cuidada, la curaduría es sensacional, pero hay que ver el trabajo de museografía que se hizo. Hay vestuario alusivo a las obras que fueron llevadas tanto al cine como a la televisión, principalmente telenovelas. Y hay salas dedicadas precisamente a los pasos de la autora por estos distintos rubros. Hay incluso una recreación de su estudio que está muy bonita, y hay un muro en donde no solamente está el trabajo de ella, sino de los logros que tuvo Edar, que posteriormente se convirtiera en Grupo Editorial Vid, y están las portadas de muchos de los títulos que publicaron de factura nacional, ¿no? Esto es un homenaje que ya hacía falta para uno de los pilares de la historieta en México, como es la autora de una de las revistas más célebres y más recordadas, además de longevas. Son parte del imaginario mexicano, que es Lágrimas, Risas y Amor, y por supuesto Memín Pingüín. Yo les recomendaría que fueran a visitarla. Esta se está exhibiendo en el Museo de Arte Popular, que está en la calle de Independencia, ahí casi enfrente del Teatro Metropolitan, y pues es un una exhibición que pueden visitar en familia. Yo creo que si llevan a sus papás, a sus abuelitos, van a tener muy buenos recuerdos, pero también sus hijos van a ver el esplendor de lo que fue la historieta en nuestro país. Y bueno, yo voy a traernos de regreso a la corriente principal de los cómics, recomendándoles Deadpool, a partir del número 1 de ahora, Marvel Now, escrito por Gerry Dugan y Brian Posehn, que si ustedes son familiares con las comedias de situación televisivas de los 90s en Estados Unidos, están familiarizados con su trabajo. Dibujado por Tony Moore, la manera más fácil de reconocer a Posehn, bueno, desde mi punto de vista, es para los fans del metal. Tiene su propio disco de metal hecho con puras superestrellas de bandas como Slayer, del calibre. Y era el empleado postal, bueno, el delivery boy en Just Shoot Me. Ese que olía a sobres, todo raro. Ese es Brian Posehn. Gerry Dugan es más bien escritor, no es tanto actor. Dibujado por Tony Moore. El número uno tiene una portada de Jeff Darrow. Está muy, muy, muy divertido. Se han estado familiarizados a últimos tiempos con el mercenario Sicón. ¿En su traducción? Mercenario Sicón. Saben que es capaz de romper la cuarta barrera, hablarle al público, y sabe todos los acontecimientos a su alrededor son ficticios, pero aún así los disfruta y siempre saca lo mejor de cada situación. Lo que me sorprendió de este cómic es que es demasiado gringo, por así decirlo. Si no estás familiarizado con la historia de Estados Unidos como país, te va a costar un poco de trabajo agarrar las referencias, porque sin spoilerear, es Deadpool peleando con los cadáveres reanimados de todos los presidentes de Estados Unidos. Vas a ver a Washington, a los Kennedy. Si sabes un poco de la historia de Estados Unidos, te va a divertir demasiado. No creo que sea el mayor problema, porque me parece que cualquier lector de cómics en inglés en este país tiene más cultura general de la historia de Estados Unidos que el promedio del ciudadano de los Estados Unidos. Bueno, mi recomendación de esta ocasión es un cómic que es un cómic digital, al cual llegué de una manera muy, muy afortunada. Se llama Mask and Mobsters, a Crime Anthology, Máscaras y Mafiosos, una antología del crimen. Este cómic es publicado por una editorial que tiene como un par de años en la red, llamada Monkey Brain Comics, o cómics esos de mono. Esta editorial, su apuesta es totalmente al webcómic, y los venden a través de Comixology. Cuestan 99 centavos cada edición, y en particular este cómic de máscaras y mafiosos, escrito por Joshua Williamson, que lo hemos visto en algunos números de Superman Batman del antiguo DC, recientemente en Voodoo, y el año pasado él se encargó de escribir la miniserie del video para DC Comics del videojuego Uncharted. Y el dibujante es Mike Henderson. Él es un artista de fill-in en Marvel, en IDW, y es ilustrador sobre todo para Nike. ¿De fill-in o de feeling como el de Kaboom? No, es de fill-in. Y es que no está lo suficientemente ensoñado. Y bueno, lo que me llamó la atención de entrada de este cómic fue que yo por ahí me encontré una viñeta que pensaba que era arte de Darwin Cook de Parker, de la siguiente entrega de Parker. Cuando googleo y checo esta imagen, me doy cuenta que es de un cómic, que es el que les menciono, Mask and Mobsters. Este cómic de lo que trata es que trata de hacer de una revisión de la era dorada de los cómics, de cuando surgen por primera vez los superhéroes. ¿Qué pasó con aquellas familias mafiosas de los años 20, 30, cuando de repente de la nada aparece alguien con poderes o con habilidades? El cómic es mucho de estilo crime noir, es oscuro, el arte es precioso. Si han visto el arte de Tim Sale, de Bruce Timm, de Darwin Cook, es como una mezcla de estos tres artes. El cómic es totalmente blanco y negro, con tintes de repente de pinceladas de acuarela para darle sombras, muy Maren Parker. Y el cómic es muy corto, es de 14 páginas más o menos, es bimestral, de hecho lo anunciaron, fue como uno de los grandes anuncios de Comic-Con. Van en el número 4 y lo encuentran en su página de Monkey Brain Comics o en Comixology. Y bueno, pues el cómic está, como mencionaba, está muy padre porque podemos ver cómo reaccionaban los mafiosos cuando empezaban a ocurrir o a aparecer estos superhéroes en el escenario y de qué manera tomaron medidas para poder convivir en este nuevo mundo con nuevas reglas. Y ya que yo le gané primero a Everardo la mención de su revista de Gato Pardo con la entrevista de Giz y Trino por Bev, ya me la ha regresado. Y ahora, antes de que yo diera mi recomendación, me ha ganado el invitarlos a que vayan, corran, vuelen a ver la exposición de Yolanda Vargas ahí al Museo de Arte Popular, que está afuerita de Metro Juárez. Y como referencia, está casi enfrente del museo, del Teatro Metropolitan. Una exhibición así de primer mundo, padrísima. Está apoyada, obviamente, en algunas partes por Televisa. Eso ha permitido que tenga tan buen presupuesto y presentación. Y buen gusto, ya muy aparte de por parte de los museógrafos y demás. Que el aunque hubiera dinero, si no hubiera buen gusto por parte de ellos, pues habría hecho una mamarrachada. Está muy, muy padre. A mí, de verdad, me sorprendió mucho, me emocionó mucho ver una exposición tan sencilla. Y como me decía Elizabeth Hill, quien diseña la revista, me dice que a pesar de que, por ejemplo, no hay tantas piezas originales, o sea, no ves una colección de 50 portadas originales o vamos, el arte original de las historietas basadas en historias escritas por Yolanda Vargas, yo creo que habrá unas 5 o 6 portadas originales, cuando mucho. Alrededor del poco material tan antiguo que se tiene, se armó mucho. Hay una sección en la que están varios personajes de Yolanda Vargas en tamaño real, dibujados, sacados a partir de las portadas, que no tiene desperdicio, que está padrísimo. Toda la parte que tiene que ver con el recorrido de estas historietas hacia el lado del cine y la telenovela, bastante, bastante padre. ¿Qué ibas a decir, Ferrero? Sí, que hay excelentes trabajos del portadista Luis Rey, así como algunos, Aviña, que es más reciente, pero el trabajo de Antonio Gutiérrez que está mostrándose ahí no tiene abuela, ¿no? Y aparte, bueno, de esa recomendación, en verdad vayan a la exposición de Yolanda Vargas, va a estar hasta mediados de marzo, pero no se confíen, aprovechen que son vacaciones ya prácticamente. Y vayan a darse la vuelta por ahí. Aparte, los domingos les recomendamos vayan y es gratis la entrada si andan algo cortos de dinero. Y de recomendación de cómic, pues así sacándomela de la manga. Gracias, Ferrer. Venía leyendo en el camino Hellboy in Hell, el número 1. Revísenlo si son fans de Mike Mignola. Vale obviamente la pena. Yo creo que este sí está un poquito más enfocado a quienes siguen al personaje normalmente. Si no eres lector de Hellboy, es probable que no lo entiendas, aunque tienen la decencia, la amabilidad de que si es tu primer cómic de Hellboy en un buen tiempo, incluir notas del editor ahí con los típicos asteriscos, porque salen personajes que aparecieron en números previos de Hellboy. De hecho, aprovechando la salida en la página de la Dark Horse, pueden darse una vuelta. Hay una línea del tiempo de Hellboy, desde su nacimiento hasta, pues, ahora que murió, para que revisen. Entonces, para que lo revisen, Hellboy in Hell, eso venía leyéndolo ahorita en el camino. El que yo venía, en todo caso, como segunda recomendación, creo que la vez pasada comentamos de que iba a salir Masks número 1. Me cuesta tanto trabajo decir esa palabra, pero yo creo por la S. Máscaras de Dynamite, el número 1, de Chris Robertson y con arte de Alex Ross. Este número, aparte de estar, es un número 1 de una miniserie, no me acuerdo si son 4 o 6 números. Es el primer cómic dibujado de principio a fin, dibujado y pintado por Alex Ross desde hace ya bastantes años. No me acuerdo ahorita la cifra de años, porque de lo más recientillo que llegamos a ver de él fue hace unos 6 años, cuando estuvo haciendo la miniserie de Justice con Douglas Braithwaite, que era el que dibujaba, y sobre esos lápices hacía el color, la pintura, Alex Ross. Es como la importancia, por decir así, histórica de este número en especial, que es como el regreso de Alex Ross a dibujar interiores, porque ya tiene muchos, muchos años haciendo portadas, sobre todo, básicamente para Dynamite, ¿no? En este caso, la historia no es, al momento, creo que no es nada del otro mundo, tal vez. es el pretexto para reunir a los enmascarados de esa época. Estamos hablando como de los años 40, porque en este número vas a ver a Cato, al Avispón Verde, a la Araña de Spider y a la Sombra, reuniéndose para posiblemente enfrentar a un cuerpo policíaco que en la ciudad de Nueva York se está conformando. Es un puerco policíaco, medio fascistoide, que han instaurado pues las fuerzas políticas, que aparentemente están coludidas con el crimen, porque acaba de entrar un nuevo alcalde, algo por el estilo, te narran en la historia. Entonces es un cuerpo policíaco así de cuates así, super blindados, con máscaras y demás, que están ahí recolectando impuestos, pero aparentemente está conformado por ex ladrones, mafiosos y demás. La historia no es como para escribir a casa, como diría mi ex compañero Carlos Moisés de la quinta dimensión, pero el arte sí está así como padrísimo. Hay, por ejemplo, por lo menos 3-4 páginas que valen la pena la compra por el puro arte de Alex Ross. Yo se los recomiendo mucho. Habrá que ver qué tal sigue la historia para los siguientes números. Hay como 4 portadas variantes. Yo tengo una duda. ¿La Sombra se parece a Alec Baldwin? No, fíjate que La Sombra en los títulos de Dynamite, y he tenido las ganas de buscar, no he tenido el tiempo de ponerme a investigar o de escribir, mandar un correo o algo por el estilo, un tweet. Se parece mucho a Bela Lugosi, la representación con la que están manejando a el rostro de La Sombra de en los cómics, en el cómic regular de Dynamite. En particular, en el cómic este de Alex Ross, se menciona en la primera página de créditos a los modelos que utilizó. No reconozco ningún modelo de los tradicionales que él ha tenido con DC, que siempre son sus mismos cuates, ¿no? Uno es Batman, otro Superman. Supongo que no tiene mucho que ver en esta ocasión la similitud. Ese me lo corta, la similaridad iba a decir, la similitud, pero creo que estoy casi seguro, creo que es a propósito que en los de Dynamite se parece a Bela Lugosi, se parece mucho, mucho, mucho. Pues revísenlo, creo que Beto iba a decir algo con respecto a Masks. Nada más que es una bonita colección de pin-ups, porque es lo único que sabe dibujar Alex Ross, que es un pésimo artista secuencial. Y esa fue la recomendación de Beto Calo. De hecho, es un tema que estaremos tratando próximamente en Comicase. Pues el fenómeno que en su momento sería o sigue siendo Alex Ross, como hacer una pues valoración de qué tanto. Siempre ha habido, ¿no? Mucha charla al respecto de qué tanto si está sobrevalorado, ¿no? Porque obviamente ya está muchísimo más metido portadista. No está sobrevalorado, esa es la pregunta. Yo digo, Project Superpowers. Y pues de eso seguramente estaremos platicando próximamente, no solo en el podcast de Comicase, sino en la revista, ¿no? Hacer una revisión ahí de lo que ha estado proponiendo este señor a lo largo de los años. Y incluso creo que en la revista, ¿no?, de Bleeding Cool lo metían como dentro de los más poderosos de estos 100 personajes de la historieta. Está en la lista de los personajes más poderosos de la industria, y creo que es el segundo dibujante. El primero es Jim Lee, que tiene la posición número 1, y el segundo dibujante creo que es Alex Ross, pero ya está como por la posición 45. Exactamente. Échenle un ojo, sobre todo si son fans de estos personajes como viejitos, y si son fans de las portadas de Alex Ross, échenle un ojillo, manoseenlo ahí en la tienda de cómics, y ya si les gusta, pues llévenselo. Yo aquí lo único que sí espero es, no sé si recuerdas, hace un par de años anunciaron que Dynamite había hecho de los derechos de Mandrake, ya tenían un fantasma, tienen a Flash Gordon. Y lo que tenemos muchos esperando es los Defensores de la Tierra, a ver para cuándo se va a poder. Pues básicamente serían esas las recomendaciones de la semana, de la quincena. Nos estamos escuchando y viendo la mole este fin de semana. Escríbenos a revistacomicase@gmail.com. Pidan sus ejemplares pasados o nuevos de Comicase a envio@comicase.com, o suscríbanse. Recuerden que estamos regalando el número 1 de Irredeemable de Bruguera Comic Books con su suscripción en diciembre, y las personas que lo hagan. Y pues agradecerle a los camaradas que están aquí, que se despiden. Yo recargo, hasta luego. Liberado Ferreira, hasta pronto.